Son las 12 del mediodía y 36 minutos. Continuamos en Radio Exit en Día a Día. También saludamos una vez más a todos los telespectadores que a través de Televisió d'Eivissa y Formentera están acompañándonos y lo harán hasta la una de la tarde. Y como ya les avanzábamos, tenemos, como todos los lunes, espacio de psicología. Hoy estamos con Víctor Navarro, que es psicólogo de APFEM. Le saludamos, le damos las gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Bien? Bien, bien, la hemos disfrutado. La hemos disfrutado. Bueno, no disfrutan tanto algunos padres, algunos profesores, cuando se enfrentan a situaciones de niños con rebeldía, que si las pataletas, que si los malos comportamientos, que si las rabietas, incluso, pues, digamos que situaciones verbales muy incómodas. Niños pequeños, niños de corta edad. Por lo tanto, hoy nos has propuesto un tema que marca unas pautas de actuación, unas técnicas de conducta, unas técnicas conductuales en niños. ¿Cómo debemos dirigirlas? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos afrontarlas? ¿Cómo hay que coger al gato por el rabo, ¿no? Claro. Mire, yo lo que quería comentar con todos los oyentes y contigo son las técnicas de modificación de conducta, ¿vale? Que son técnicas que, cualquier persona que está atendiendo a un niño, ya sea padre, ya sea profesor, ya sea, en cualquier ámbito, debe, por lo menos conocer para poder intentar aplicarlas y, mejorar la gestión de las conductas que emite el niño. Uh-huh. Vale. Normalmente, lo que intentamos es o incrementar la conducta apropiada del niño, cuando hace algo bien queremos que lo repita, o queremos que reduzca o elimine la conducta que no es apropiada. Cuando hace algo que no nos gusta, queremos que deje de emitirlo. Perdona un segundo. Cuando hace algo bien, por ejemplo, tenemos la costumbre de que yo, ¡ay, qué bien lo has hecho! Sí, está muy bien premiarlo, tal. Pero aquello de premiarlo cada vez que ha hecho una cosa bien, cada vez que trae buenas notas, cada vez que se comporta bien, hay que agasajarlo, hay que premiarlo. Sí, yo sé, es decir, para instaurar la conducta, cuando al principio es poco, lo ha hecho pocas veces, evidentemente es muy necesario el reforzarle y que el niño se dé cuenta de que lo está haciendo bien. Uh-huh. Cuando ya veamos que la conducta pues está más instaurada, que ya pues lo hace más veces, por ejemplo, pues aprobar un examen, como tú bien has comentado, la primera vez tienes que hacerle entender que está muy bien que haya aprobado el examen. Por supuesto. El segundo examen que apruebe, pues igualmente, muy reforzarlo, bien. Reforzarlo, exacto. De uh-huh. manera, si son niños pequeños, el refuerzo verbal, las alabanzas, son lo que más efectividad ha demostrado. Pues nada, se le alaba, se le quiere mucho y todo. Cuando ya sea el decimoquinto examen, ya podemos pensar en lugar de estar reforzándole cada conducta específica, pues ya hacer a lo mejor lo que se llama un intervalo intermitente. Es decir, no solo ya puedes reforzarle uno de cada dos, por ejemplo. En el decimoquinto examen no le refuerzas, pero el decimosexto sí. Uh-huh. El decimoséptimo no, el decimoctavo sí. Y así, poco a poco, pues una vez será uno sí, uno no, y un poquito más adelante pues ya serán dos no y uno sí, y así hasta que llegue un momento en el que ya no haga falta reforzarlo, porque la conducta ya estará instaurada. Si nos pregunta, por ejemplo, no negárselo, pero tampoco ese excesivo, digamos, peloteo, digamos, como que te vieras obligado a continuamente alabarle sus buenos actos, ¿no? Que sea una que vaya aprendiendo a una conducta habitual y correcta, ¿no? Claro, es decir, los refuerzos, para que sean efectivos, deben ser contingentes a la conducta, es decir, se deben aplicar al momento de que el niño imita esa conducta, y sobre todo al principio sí debe ser todo lo continuo posible. Luego con el tiempo pues sí que se va haciendo ya más intermitente, y ya como que se va, ya no hace falta estar reforzándolo siempre porque el propio niño ya sabe que está bien, ya se lo has demostrado muchas veces. Pero al principio sí que conviene reforzarlo. Otra cosa es que el refuerzo debe ser proporcional, ¿vale? Que un niño a lo mejor pues coja y, bueno, pues un día pues lleve su plato a la mesa, pues tampoco no tienes que estar, ¡oh, qué bien lo has hecho! ¡Y mira qué bien, y qué bien, y qué bien! Porque no, con un momento que el niño sacia ese refuerzo. Ya, pero con dar las gracias, con dar las gracias, ¡oh, gracias! Me has ayudado mucho, ¿no? Exacto. Claro, algo proporcional, ¿vale? Es importante que, bueno, que entendamos que el refuerzo debe ser, debe estar al mismo nivel que la conducta que ha hecho el niño. Si hace el niño algo extraordinario, de que debe ser de un mérito brutal, pues entonces ahí sí que a lo mejor podemos pensar en darle un refuerzo enormemente grande. Pero si son conductas, pues bueno, más rutinarias y más... Y bueno, que son cosas más que el niño ya sabe que puede hacerlos, bueno, con un refuerzo simple, directo y sin que sea de una intensidad desmesurada, pues bueno, ya en principio tiene que funcionar. Bien, esto en cuanto a un niño que tiene buenos comportamientos, que tiene buenas aptitudes, que tiene buenos actos y que normalmente todos los niños no serían niños si no tuvieran algún gamberradilla, ¿no? No serían niños, por lo tanto hay que hablar también de fechorías. Pero dentro de esas fechorías hay comportamientos que realmente pueden apurar a un padre o a un cuidador, a los abuelos, que están muy presentes también en el tema de los cuidados a los niños, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante una pataleta de esas, de lloros, de gritos, de incontrolables? No suceden estas conductas que el niño normalmente emite porque sabe que al tutor, al padre, a quien sea, lo enfada. En muchos casos lo más rápido que pensamos todos es en castigar. Uh-huh. Es decir, el niño patalea, pues te voy a dejar sin no sé qué, o te ya vamos con la intención de utilizar mira el que castigo. Te pego. Claro, mira que te pego, claro, pego un cachete. Bueno, eso es el primer recurso que todos utilizamos. Ahora bien, el castigo no ha demostrado ser de los métodos más efectivos, ¿vale? No es que no ha demostrado que cuando la ciencia estudia este método de modificación de conducta, esta técnica no es la más útil. Es mucho más útil, por ejemplo, la extinción. Uh-huh. Aunque, ¿vale? Cuando un niño está pues haciendo una rabieta, que por ejemplo en un supermercado, en un sitio así de ámbito público, en el que a lo mejor podemos sentir un poquito de vergüenza, el niño sabe que tú estás sintiendo vergüenza, por eso lo hace ahí, no por otra cosa. Yeah. Sabe que normalmente a lo mejor te pide la golosina, tú le dices que no, tiene pataleta y le acabas comprando la golosina. El niño también, porque entiende que está en una situación en la que la pataleta no es apropiada y tú vas a tratar de paliar esta rabieta. Entonces, normalmente los padres hacen dos cosas, o acaban comprando la golosina, o te castigo y esta tarde te vas a quedar sin tele o te vas a quedar sin no sé qué. Claro, eso no es útil, primero porque no es contingente. Esta tarde te vas a quedar sin tele. Bueno, para esta tarde el niño ya se lo olvidaba, no asocia. Ya. Entonces, incluso en muchos casos, esta propia bronca que le echamos al niño es reforzadora. No es, a lo mejor a un adulto no le gusta que le echen la bronca, pero a lo mejor a un niño sí. Entonces, claro, al estar metiendo la pataleta, nosotros le echamos la bronca, es muy posible que el niño se vea reforzado. Y que mañana, cuando vuelva a un supermercado, va a volver a tener otra bronca, porque le gusta que su madre le eche la bronca. Para ellos lo interpretan como me está prestando atención. He sido capaz de modificarlo a las emociones de mi madre. Eso es porque se preocupa por mí. Ya. Vale. Entonces, ahí es donde entra la disyuntiva. Los padres no les gusta que hagan eso, se están echando broncas, el niño le gusta que le eche la bronca, vuelve a emitir, y es un círculo vicioso. Entonces, en esos casos, yo siempre apuesto por la extinción. La extinción es simplemente ignorar, pero ignorar desde el sentido más amplio de la palabra. No se debe hacer como que se ignora, no, se debe ignorar. El niño con la pataleta no debe suscitarte emoción alguna. Uh-huh. En muchos casos tú te enfadarás porque evidentemente está el niño pataleando y no te gusta que lo haga. Pero como le demuestres que estás enfadado, es cuando el niño lo va a volver a repetir. Entonces, lo más efectivo, no hacer ningún caso. Ya, pero si está, no me digas que el cuadro no sea un poco embarazoso, viendo que el niño está dando pataletas, que a lo mejor está tirando los botes del tomate y que tú no hagas caso, que hagas caso omiso. Es un poco embarazoso, ¿no? Sí, coges claro. Al niño, lo sacas a la calle y le cantas las 40. No sé si es claro, otro método que puedes resultar, ¿no? No, porque volvemos a lo mismo. Le puedes estar reforzando sin tú darte cuenta. Es decir, lo más efectivo, porque puede ser embarazoso hoy, pero muy probablemente mañana el niño no lo imita. Entonces, bueno, será embarazoso, pero será embarazoso en menos situaciones. Si tú te le vas echando bronca, si tú te lo vas reforzando, el problema es que la situación embarazosa se va a repetir hoy, mañana, pasado y pasado y pasado, hasta que el niño se canse, hasta que el niño aprenda otros métodos de conseguir lo mismo. Entonces, bueno, la extinción, el ignorar al niño, ¿vale? Es un método muy efectivo siempre y cuando también se complemente con un refuerzo de cuando lo hace bien. Uh-huh. El niño cuando está en el supermercado hace muchas cosas, hará alguna mal, también hace muchas bien. Entonces, es muy efectivo decir, ostras, mira, como has estado tan callado, como el ratito has estado muy callado, toma, te voy a comprar yo la piruleta, o te voy a comprar yo el caramelo. Uh-huh. Wow, llévame el carrito pequeño y llénamelo de cosas. Claro, claro. Exacto. Entonces, cuando se emite cuando tú aplicas la extinción, tiene que estar complementado también con un refuerzo de las conductas que el niño hace bien. Entonces el niño sí que sabrá cuando lo está haciendo bien y cuando lo está haciendo mal. Entonces el niño, pues bueno, a todos los niños les gusta hacerse sentir bien y sentirse queridos y que les refuercen. Entonces el niño ya propiamente instaurará la conducta de estar tranquilo en el supermercado, de pedir las cosas bien y de no hacer pataletas, porque entiende que las pataletas no sirven para absolutamente nada. Uh-huh. Si tú te enfadas o si tú le echas la bronca luego, sí que le han servido para algo. Es decir, el niño pensará, yo me he enfadado, pero tú también. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en equilibrio. Si él se enfada y tú no, es cuando el niño no entiende el equilibrio. Estas prácticas se pueden hacer mucho en casa, ¿no? Antes sí. de recurrir al supermercado o a un restaurante. Claro, evidentemente. Estos son, cuando hablamos de técnicas de investigación de conducta, son técnicas que no se deben aplicar cuando estás enfadado o cuando esto es un momento de nerviosismo. No, son técnicas que se deben estudiar. Tú tienes que mirar el comportamiento que hace el niño que no te gusta, uh-huh. Estudiar, pues bueno, pues las diferentes variables que aparecen, como pueden ser estímulos externos, como puede ser la frecuencia de las veces que hace el niño la conducta, cuánto dura, la intensidad de la conducta, el modo en el que lo hace. Hay muchas cosas que deben estar analizadas. Y una vez analizadas, se puede elegir entre las muchas técnicas que hay para, porque hemos estado hablando del refuerzo, pero hay muchísimas. Uh-huh. Entonces, una vez que tengas toda la conducta, la tengas bien registrado y veas cómo funciona el niño, debes intentar aplicar la técnica que más convenga a esa situación, a ese niño, a las propias limitaciones o virtudes que tiene ese niño. Entonces, siempre debe ser algo que se haga a priori. No a posteriori. Cuando estamos enfadados no debemos tomar decisiones. Cuando un padre echa una bronca a un niño, pues en el supermercado, en casa o tal, es porque está enfadado y en ese momento toma la decisión de descargar su ira contra el niño. Uh-huh. Eso no es útil, eso no es efectivo. Lo efectivo es, cuando estás tranquilo, coger, estudiar, a ver, ¿qué es lo que hace mi niño? Mi niño hace cuando no quiere algo, patalea. Vale, ¿en qué situaciones patalea? ¿Cuánto duran las pataletas? Porque a lo mejor la pataleta dura 30 segundos y luego se tranquiliza. Tampoco a lo mejor te conviene tanto intervenir. O la hace una vez al mes. Bueno, entonces no es tan preocupante. Si la hace 5 veces al día, ahí sí que es preocupante. Ya. se deben estudiar todas las variables que influyen en la conducta del niño y, bueno, una vez que lo tengas bien registrado, lo tengas todo bien controlado, empezar a aplicar la técnica. Empezar a aplicar los refuerzos, empezar a aplicar, bueno, pues todo lo que, bueno, la técnica que hayas decidido utilizar. Pero siempre sobre todo con mucha paciencia y con, claro, con la colaboración de los padres, y que intervengan también los cuidadores, si claro, hay cuidadores, claro, o abuelos, o cuando tengo, quien intervenga. Cuando me viene a lo mejor un niño al centro y veo que, bueno, que son conductas que no son patológicas, es decir, el niño es un niño sano, simplemente pues que ha emitido algunas conductas que a los padres pues no lo saben manejar o no les disgusta. Normalmente yo suelo trabajar más con los padres que con los niños. Y cuando hablo de los padres, me refiero a los padres, me refiero a los profesores y me refiero a, bueno, a todas las personas que pasan un tiempo con el niño. Porque de una manera estructurada se soluciona todo muchísimo más rápido y de una manera mucho más efectiva. Y aparte se mantiene en el tiempo, que es lo importante. Muy bien, ha sido muy importante, de verdad. Creemos que muy interesante el tema de hoy y daría mucho más que hablar. Por lo tanto, creemos que no ha provocado ninguna pregunta. Todo el mundo ha estado allí atento a todo lo que nos ha dicho Víctor. Y seguro que es en algún momento de nuestras vidas, los que hemos sido padres, nos hemos encontrado en estas situaciones, sí, por supuesto. Sí, y sin ser padres también te lo encuentras. Entonces. Y si no, a esperar. Sí, bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Víctor, por hablarnos de estas técnicas conductuales en niños, y sobre todo paciencia, sobre todo razonamiento, y sobre todo pues que haya pues nada, que haya unas pautas de actuación, ¿no? Unas pautas, exacto, de actuación. Sí, sobre todo, yo, bueno, por último, ya la última recomendación es que es a los padres y a los profesores y todos, que no tomen decisiones en caliente, que no tomen, que sobre todo que lo premediten cuando estén tranquilos y cuando, bueno, de una manera consensuada con los otros cuidadores. Muy bien. De esa manera es todo mucho más efectivo. Víctor Navarro, psicólogo de APFEM, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta otro momento. Nada, cuando vosotros necesitéis. Un saludo. Gracias, un abrazo, buenos días.